te parezca cursi, pero antes de que te vayas, déjame contarte un cuento. Había una ocasión, una reina preciosa y un galante rey. No tenían castillo, no tenían coronas, no tenían riquezas, no tenían país. Eran un par de locos los dos y vivían felices así. Con su rey cariñoso fue dichosa la reina, con su reina bonita el rey era feliz. Pero una ocasión, gente mala, envidiosa y en contra de aquel gran amor, le sembró una semilla del mal en su corazón y cubrió de veneno mortal aquel dulce amor y acabó con el reino y la gente malvada triunfó. Y el cuento terminó, ya no se llaman la reina y el rey, la gente lo logró y fracasó. Reina tú eres.